La clase acabó, toma mi mano, la campana dio con su vida, la felicidad tan esperada, y al fin, la clase acabó, al anochecer nos marcharemos todos a bailar, alegre tú y en la reunión celebraremos, que al fin, la clase acabó, la clase acabó, la clase acabó. Toma mi mano, la campana dio, con su vibra, la felicidad, tan esperada, y al fin, la clase acabó, la vida me sonríe junto a ti, de noche y día. Los años de colegio siempre son así, con alegría. La clase acabó, la clase acabó. Toma mi mano, toma mi mano. La campana dio, la campana dio. Con su vibra, con su vibra. La felicidad tan esperada, tan esperada. Y al fin, y al fin. La clase acabó, la clase acabó. Al anochecer nos marcharemos, vamos a bailar. Alegre tú y en la reunión celebraremos, que al fin, la clase acabó. Nada hay que estudiar mientras bailamos, todo el tiempo es para los dos. No hay que resolver ningún problema, que al fin, la clase acabó. La clase acabó, la clase acabó. Toma mi mano, la campana dio, con su vibra, la felicidad, tan esperada, y al fin, la clase acabó, la clase acabó, la clase acabó, la clase acabó, la clase acabó, la clase acabó, la clase acabó, la clase acabó, la clase acabó, la clase acabó, la clase acabó, la clase acabó, la clase acabó.